Radio Ubrique. Servicios informativos. Saludos, ¿qué tal? Muy buenas tardes y bienvenidos a una nueva edición de los servicios informativos de Radio Ubrique en esta jornada de miércoles 12 de julio. El Centro Tecnológico de la Piel, Movex, acoge este jueves, a partir de las 10:30 de la mañana, una jornada técnica de sostenibilidad para el sector de la piel. La misma correrá a cargo de Jordi Vidal, director ejecutivo del Leather Cluster Barcelona, una institución que aglutina a los principales curtidores españoles y trabaja en pro del sector desde Igualada al Mundo. Con esta acción se pretende dar respuesta a cuestiones como si la piel es un material sostenible o reciclable, cómo de respetuosa es la industria de la piel con el medio ambiente, la existencia o no de pieles veganas y el significado del término ecopiel. La jornada se llevará a cabo gracias al convenio entre la Confederación de Empresarios y la Diputación de Cádiz. Para más información e inscripciones en www.empresariosdecadiz.es o en el teléfono 956 46 12 92 en horario de 8 de la mañana a 3 de la tarde. El 90% y tantos%, casi el 100% de las pieles que utilizamos son vacuno y cordero que se utilizan para la industria cárnica, ¿no? Con lo cual, pues ellos además tienen una campaña de promoción que se va a poner en marcha en breve con una empresa muy conocida a nivel también internacional como fue la Ogilvy Basad, que fueron los encargados de la campaña de promoción de los Juegos Olímpicos de Barcelona 92, y bueno, mañana nos van a poner un poco al día pues de todas estas cuestiones, ¿no? Del argumentario de venta, de la metodología, los procesos de trabajo en las curtidurías y de cómo va a ser la campaña y cómo van a enfocar el mensaje para que el cliente final. Cambiamos de asunto. Bomberos del Parque de Ubrique junto a la Policía Local y en colaboración con las delegaciones de Medio Ambiente, Parques y Jardines y Básica han procedido a la tala de un árbol en la avenida de los Callejones, dada las grietas que presentaba a la altura de la cruz, así como evidencias de recientes pudriciones y hundimiento de su base que provocaban un riesgo de caída inminente con las posibles consecuencias que pudiera tener a la hora de provocar daños personales y materiales, siendo este un lugar con gran densidad de tránsito, así como la existencia de un establecimiento de hostelería justo al lado. En los próximos días se procederá a la retirada total para la posterior replantación de un ejemplar similar una vez finalice el verano y las temperaturas lo permitan. Hablamos ahora de sanidad y es que el Observatorio de Salud de Especialistas ya ha remitido un texto en el que pide al Ayuntamiento de Ubrique la reunión del Consejo de Salud para tratar, dicen, la grave situación de la asistencia sanitaria en Ubrique. Además, solicita que dicha sesión sea televisada al tiempo que hace un repaso de los acontecimientos por los que considera que se ha llegado a este punto, sobre todo haciendo especial hincapié en el servicio de pediatría en el Centro de Salud de Ubrique. Tiempo para hablar de educación. El Consejo de Gobierno ha aprobado el decreto ley por el que se adelantan, a partir del próximo curso, las fechas de la prueba de evaluación de bachillerato para el acceso a la universidad, con el objetivo de que el alumnado andaluz concurra en igualdad de oportunidades a las fases de adjudicación de plazas de todas las universidades públicas de España. Con esta medida, impulsada por las Consejerías de Universidad, Investigación e Innovación y de Desarrollo Educativo y Formación Profesional, Andalucía celebrará las pruebas de acceso a la universidad los días 4, 5 y 6 de junio de 2024 en la convocatoria ordinaria y los días 2, 3 y 4 de julio en la extraordinaria, coincidiendo con las fechas establecidas por la práctica totalidad de las comunidades autónomas. Hasta ahora, los estudiantes andaluces no podían solicitar la preinscripción en la convocatoria extraordinaria de plazas en las universidades en un total de 8 comunidades autónomas, dado que ya estaban los plazos cerrados. Asimismo, el Gobierno andaluz, a través de la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional, adelantará también una semana las evaluaciones ordinaria y extraordinaria de segundo bachillerato sin que ello implique un cambio en las fechas de inicio y final de curso. Para ello se modificará el decreto por el que se regula el calendario y la jornada escolar en los centros docentes, a excepción de los universitarios. Dentro de la agenda de eventos les contamos que la Delegación de Participación Ciudadana del Ayuntamiento de Ubrique y la Asociación de Vecinos Misión Rescate celebran hoy miércoles a partir de desde las 5 de la tarde en la Plaza Misión Rescate el super tobogán acuático. La actividad tiene un coste simbólico de 2 euros que incluye la invitación a galletas y batidos. Es obligatorio llevar un flotador o una colchoneta para participar. Por otro lado, les contamos que el Teatro Circo Paraguay, en colaboración con el Ayuntamiento de Ubrique, presenta su espectáculo este viernes 14 de julio en la Plaza de Toros de Ubrique. Se llevará a cabo una única función a las 9 y media con un precio de 10 euros tanto para mayores como para niños. La taquilla estará abierta desde una hora antes de la función. Para más información, está habilitado el teléfono 653-430-424. Y en deportes, cerramos con ello, con Pedro Jesús Domínguez, que participaba este pasado fin de semana en el Campeonato de Europa Master Trail Running, que se celebraba en la localidad suiza de Adelboden. Una prueba en la que competían corredores de todo el continente bajo los famosos picos de Wildstrubel y Loner, y en la que conseguía ser subcampeón de Europa de la categoría Master 50, defendiendo los colores de Suiza. A este respecto ha señalado que aceptó el ofrecimiento local de donde vive, aprovechando que en estos campeonatos tan solo es necesario poseer la tarjeta de residencia. El ubriqueño finalizó en el puesto 46 de la general y 14º de su categoría Master 50, empleando un tiempo de 4 horas y 17 minutos en completar un recorrido de 37 kilómetros con casi 1.900 metros de desnivel positivo. El vencedor fue el británico Andrew Douglas, Master 35, con una marca de 3 horas 4 minutos 53 segundos, imponiéndose a los suizos Ruedi Becker y Cédric Marietoz. Por equipos, Francia se proclamó campeona, seguida de Suiza. España completó el tercer escalón del podio. Pues esto, ando por aquí viviendo, ando en la zona francesa de Suiza, pero esto no me cogía muy lejos, está a hora y media de la casa, y lo vi a primeros de año, y mira, pues es un buen objetivo preparar una prueba de bastante nivel y ver qué tal estamos. Yo desconocía el nivel deportivo, digamos, lo desconocía, no sabes quién va, quiénes son, cómo andan, y la verdad que me ha sorprendido un poco por el alto nivel que hay, vamos. Se ve que el que va ahí es porque sabe a dónde va y demás, pero vamos, como experiencia totalmente perfecta, vamos, y la carrera, el entorno donde es y demás, pues espectacular. Sí, aquí normalmente dista bastante. Todo lo que te salga de pruebas, que son estas Bayou ETMB o demás así, que pertenecen a circuitos, las demás pruebas son bastante más simples de lo que parece. Un balizaje que vamos, los cruces justos, tienes que ir muy atento, los habituallamientos los justos, aquí todas las carreras son iguales, los servicios son los justos. Pero vamos, así lo hacen siempre, así lo han acostumbrado y nadie protesta, vamos, nadie le parece, es que no había, o es que, ¿sabes? O es que las balizas, no había balizas, no, te van lo justo y necesario, tal y como dicen el reglamento, lo cumplen y ya está, no son carreras como usa para hacer naglia. Bueno, yo la verdad que me he encontrado muy, muy bien, yo diría que de las mejores sensaciones que yo he tenido en carrera durante toda la carrera. La prueba, digamos, se puede dividir en dos partes. La primera parte, hasta el kilómetro 16 aproximadamente, 16-17, va en un entorno muy, muy montañoso, pero con senderos bastante buenos, bastante pisables en la mayoría. Y luego la segunda parte de la carrera ya sí, mucho más montañera, con mucho más técnica. No, bueno, ahora mismo aquí el clima, por ejemplo, el otro día fue ideal. Salimos lloviendo, de luego, por lo que ocurre aquí con las tormentas y demás. Hubo tormenta la noche antes, la salida fue, bueno, un buen aguacero justo hasta paró a la hora de salir y después bastante calor. Eso varía, que en el mismo día te cambia mucho, ¿no? En 4 horas, pues pasamos de estar metido absolutamente en niebla, de la primera parte que no llovía, a un calor de... Claro, lo dices ahí, parece casondeo, ¿no? Un calor que podría ser a lo mejor 27 o 28 grados. Pero claro, aquí el cambio, la sensación que tiene de calor es mayor. Uh-huh. Pero luego, aparte de eso, no, la altitud más o menos es la altitud que yo estoy entrenando. Esto subía poco más de los 2.000 metros. Entonces, pues estoy bastante bastante habituado. No, yo lo conocía. Yo vi ahí eso hace un par de semanas. Fui y entrené, hice el recorrido prácticamente la totalidad. Yo contaba con que iba a hacer un par de kilómetros menos y algo de nivel menos también, y contaba con que estar en las 4 horas y un poquito era para mí, digamos, mi mejor carrera posible. que es bajar de 7 de media en una prueba con esa distancia y ese desnivel. Y bueno, le sumo el kilómetro y pico de más que hubo y el desnivel y viene a ser pues las expectativas que yo tenía. Te digo, muy contento con mi actuación, primero porque es lo que hay, digamos, yo estuve lo mejor posible y es mi nivel, y el nivel de la prueba es el que hay y ya está, es lo que he venido a poner en redes, ¿no? Que una prueba de esas pues te pone en tu sitio. Estoy muy fuerte, pero siempre hay gente que está más fuerte. Pero bueno, el haber estado ahí en la pelea, más o menos, me doy más que por satisfecho. Claro, exactamente, totalmente positivo. Pero luego va a una carrera con de menos nivel de más y ganas en la categoría o quedas en los primeros puestos. Y bueno, vale, pero no te vengas arriba. O sea que, vamos, yo seguí más lejos, solamente me voy a Ubrique y seguro que ahí va a ser 50, bueno, seguro sin duda que pueden andar más que yo, vamos. Eso es. Hay que saber estar siempre en tu sitio, vamos, no venirte muy arriba. Pues sí, se dio la circunstancia de que contactaron conmigo en otra carrera, primero en una carrera, después ya telefónicamente varias veces más, los del equipo suizo. Y en categoría máster, pues con tener la residencia, pues correr por el país. Y la verdad que me lo pusieron muy fácil, todo, el ir allí, el alojamiento, el demás. Y siempre para mí, pues, un punto de integración, de convivir con la gente, de vivir una experiencia desde otro punto de vista. Y mayormente por eso, pues, por lo que lo he hecho. Bueno, eso también. No, hombre. La verdad que me sabe un poco mal, porque luego el 50 quedé delante de los españoles y me sabe un poco mal, la verdad, decir, joder, si yo hubiera corrido por España, hubiésemos sido segundo España y tercero Suiza, no he ajustado puntos ni nada, no lo sé, ¿no? Pero bueno, ya te digo, esto no tiene mayor importancia que la experiencia. Es todo, gracias por su atención y que pasen una feliz tarde.